llegaste a mi mundo, tú cambiaste mi vida, trajiste alegría. Me sacaste del mundo de oscuridad, me llevaste la tristeza que había en mí, me llenaste el alma de felicidad, enjugaste mis lágrimas y hoy soy feliz. Hay motivos de sobra para cantar y todas mis canciones son para ti. Caminando voy de tu mano, tú eres quien me guía. En mi corazón no hay temores, tengo tu compañía. Es hermoso vivir así, siempre en tu presencia, para poder cantarte y adorarte, mi Dios. Es hermoso sentir en el alma tantas bendiciones. El dolor se marchó de mi vida y hoy soy un nuevo hombre. Para ti cantaré cada día mis alabanzas. Señor, yo te amo con todo el corazón, porque tú mi vida has cambiado, me has hecho un hombre nuevo, por eso hoy te canto, eres digno de adoración. Con el alma yo te canto, te adoro con mi acordeón. Traigo traigo adoración.